Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, que rompió el poder de la muerte, que rompió las cadenas de maldad. de que el sepulcro lo retuviera. No, no, no había manera de que las ataduras lo detuvieran. No, cuando muchos piensan que todo terminó,